Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Un poco 17:01, día lunes, una nueva semana, todos los días un poco vuelve a comenzar como cada día. Y dentro de este mes del mundial, hoy hablamos de deportes con Damián Molinelli, que ya está al lado mío. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos una vez más. 17 horas, 2 minutos, 18 grados, increíble 18 hermoso. Grados en la ciudad de Buenos Aires, cuando esta mañana la sensación térmica era de 3 apenas. Estaba tremendo la mañana. Y así, entre sol que sale, cosas que pasan en la ciudad, que se va enfervorizando, el asfalto gris, el calentamiento global, nos da como resultado un 18 grados a las 5 de la tarde. ¿Te hermoso. Das cuenta? Que ahora se va a venir a pique a partir de las 7. Baja el sol chao. Se va y se viene a pique y otra vez una fresca que te la voglio dire. Ayer, frío polar. Sí, ayer fue durísimo. No podía salir de la habitación. Ah, de la tenía habitación. Tenía 3 frazadas sobre mí, prácticamente como quebrándome los tobillos del peso. Vio que hay frazadas sí, sí. como pesadas, sí, ¿no? Sí. De mucha lana. Y estaba así y los tobillos. ¿Pero me por qué pesaban. Tenía tanto frío? Vos tenés una estufa bastante grande. Tengo una buena escabe de 5.000 kilocalorías. ¿Y qué pasó? Que no daba abasto. Así una fresca. Ah, no daba abasto. Tremendo. El aire acondicionado frío-calor, sí. que alguno tiene acá, como por ejemplo el que está en el estudio. Sí, sí. Que es frío nada más, no es calor. Ajá. Hay unos que son frío-calor. Ahí se enciende uno, por ejemplo. Esos aires. Damián Molinelli para hablar de deportes hoy en todos sí, los días, un tal. Poco, ¿qué tal? Buenos días. Son, a veces, tienen un problema para arrancar. ¿Por qué? Porque está tan frío que tiene que calentar el gas previo a empezar a... Y claro. cuando uno está desesperado con la fresca, eso no necesita gas. Que eso arranque inmediatamente. Ya, mandame a los ya, gritos, Galina. ¡No anda el aire, no anda el aire! Todo el mundo en casa. Sin embargo, a los minutos arrancó y más o menos se pudo paliar el frío. Pienso... estos momentos, los más difíciles, los más crudos del invierno, mucha gente viviendo en la calle, por lo cual empiezan, de alguna manera, un montón de organizaciones a salir en los inviernos. Sopa caliente. A llevar sopa, todo eso. Hoy tenemos un par de noticias que hablan, por ejemplo, de desalojos en esta cuestión. Claro, para conocer la verdad de la milanesa, en esta radio hay un programa que se llama La Voz de la Calle, que ahí están los muchachos que vivieron, atraviesan, supieron sortear la dificultad de vivir en la calle, de la mano de mucha gente de Proyecto 7 y todo. Hoy justamente había una noticia por ahí dando vueltas, ya la vamos a hablar cuando sea pertinente, de un desalojo, ¿no? Que se intenta. Yo lo abrocho y lo asocio, ahora que estamos día a día informados en este programa, lo asocio con algunas informaciones que fuimos dando las semanas pasadas respecto de un lugar en donde había que guardar camiones de basura. No le voy a adelantar nada, pero yo después lo voy a asociar. Espero que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Esperemos que no. Si no, estaríamos conociendo de primera mano qué es más importante para el gobierno de la ciudad. ¿La gente o los negocios? Pero, ¿tenés alguna duda? Bueno, por eso le digo. No quisiera pensar más. Pero pensé que tenía... Día lunes, día de mundial, hemos pasado a la semifinal después de 24 años. Yo en ese momento recabé en la información. ¿Te visualizaste a vos mismo? Me detuve y dije, pará, desde el 90 que no vamos a semifinales. Claro. Y ahí quedé. Y después, claro, salían las noticias por todos lados, 24 años se habían pasado de la última vez. Y gracias a Dios y a Higuaín, estamos ahora en semifinales. Sí, impresionante. Entre otros, ¿no? No jugó Higuaín solo. Hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Un poco. Vamos a hablar un poquito, sí, un poquito. Vamos el anali. Yo tenía 10 añitos. ¿10 años? No. Sí, y sí, claro. 90. Yo tenía un poco más. Yo, digamos, un par de meses después de la finalización del mundial cumplía mis 11, pero en ese momento tenía 10. Uh-huh. Y es el primer mundial que recuerdo a viva voz. Porque... Yo tenía 14 entonces. No, 14. Pero si tenés. ¿Por qué decís pavada? Vos me llevás un par de meses nada más. ¿Por qué? 80. Porque naciste en el 79, 20, me imagino. Yo nací en el 79, sí. Y yo también. Perdón. Bueno, por eso. Al 90. Y son 11 años, pero uno no los habías cumplido. Bueno, vos los cumpliste ahí. Yo los cumplo el 11 de julio, ahora, bueno, ya. Bueno, este viernes sí, cumplo años. Yo sabía, calzoncillos y medias es lo que estoy pidiendo para porque... Te conseguí unos calzones, que no sabés. Calzoncillos y medias. Con trompita. Estaría necesitando eso. Y la gente que no se va a cruzar conmigo, ni me va a ver, ni tiene ningún interés de encontrar comprarme calzoncillos y medias, porque lo comprendo perfectamente. Aquí a todo el mundo no le puede interesar regalarle algo. No, ¿tá? Claramente. Pero sí le pueden dar me gusta a Todos los Días Un Poco Radio en el Facebook. Sí. Todos los Días Un Poco Radio. Y si quieren escribir, todos los días un poco radio @gmail.com, el mail de este programa. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Decíamos entonces, día de deportes hoy, vamos a conversar de eso en la segunda mitad del programa, como siempre, como está característica... Hecho, realizado, la mecánica de este programa. Ahora es el momento de la agenda cultural, un par de cosas para hacer, y hablábamos del 11 de julio, y hablábamos de mi cumpleaños, y hablábamos del cumpleaños de Pichuco. Este año, el 11 de julio, el señor Aníbal Troilo estaría cumpliendo 100 años. ¿Está bien? Sí. Es el año de Troilo, entonces mucha gente está haciendo actividades alrededor de esto. Bien. Es así que en la Usina del Arte, en Agustín Cafarena 1, allá en La Boca, uh-huh. Es este nuevo lugar de presentaciones y muchas cosas, del 7 al 11 de julio va a haber actividades relacionadas con Pichuco. ¿Está? Del 7 al 11. Todo, va a haber muchas, por ejemplo, van a tocar en vivo, pero lo más importante, en principio hoy, una gran foto con 100 maestros bandoneonistas en el obelisco, arrancan así, cerquita del obelisco, ahí a metros, en el pasaje Piazzolla, ese pasaje que está medio en diagonal al obelisco. Al obelisco, sí. Ahí van a meter 100 bandoneonistas y van a sacar una foto. Ese es el inicio de la semana pichucal. Con el obelisco de fondo, digamos. No sé de qué lado van a meter. Y estaría bueno que se vea. El obelisco de fondo, ¿no? Y estaría bien. Y sí, estaría bien. Pero lo más importante de la semana, claramente, va a ser que se proyecta la película Pichuco. Acá estuvo presente los días miércoles de cine con Alberto Romero y Alejandro Rat. Trajeron al director, el señor Martín Turnés, nunca sabemos cómo decirle. Hay que preguntarle. Que fue el seleccionado, digamos, fue el director de la película. La película de la obra de Pichuco. Entonces hay mucha música ahí, gente que tocó con él, opiniones, partituras de, digamos, originales. Manuscritos. Bueno, mucho trabajo sobre la vida de él. Para estos 100 años se va a estrenar ahí este viernes. Y hoy arranca, como ya le decía, un montón de actividades, fotos, muestras, música en vivo, de todo. Le digo. En la usina del arte esto. ¿Hay horarios? Mirá. Disculpa que te metan un brete. No, hoy al mediodía se hizo esa foto. Pero actividades, digamos, va a haber, ya hay, desde hoy hasta el viernes. En continuo. O sea, vos podés ir y vas a encontrarte con cosas de Pichuco en la usina del arte. Entonces, mañana ya vamos a ir diciendo, lunes a viernes vamos a ir diciendo, por ejemplo, va a estar la proyección de la película Los Guardianes del Ángel, que es un documental también, va a estar la Orquesta de Tango de Buenos Aires haciendo el homenaje a Troilo, el martes también, el 9 de julio, que es feriado, va a haber una conferencia con Scar Priore y Horacio Ferrer, conocido de Pichuco, fueron contemporáneos, cuenta muchas historias. Alguna vez lo escuché hablando con Alejandro Apo en Radio Nacional y contaba muchas anécdotas con Pichuco y lo rememoraba como una persona muy buena. Todos dicen eso de Pichuco, que era muy buena, un muy buen tipo, ayudaba siempre, muy amigo de sus amigos, muy marido de su marida, todo así, maridaje. Muy bien, así que decíamos, lo de Pichuco empieza hoy, es lo más relevante en la semana, materia cultural, un día lunes. Se sabe que es complicado el arranque, casi nunca hay muchas cosas el lunes, pero bueno, esta es una muestra interesante. Arranca hoy, ¿está bien? Perfecto. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a esas noticias de las que le hablaba en los primeros minutos. Son las 17 y 11, vamos a conversar un poquito, después adelantamos, hablamos algo de deporte, segunda mitad. Bueno, no lo vamos a decir qué es de lo que vamos a hablar, pero una interesante historia de vida, como siempre traemos acá, pero esta viene muy a colación porque es todo como muy reciente, está fresco. Está fresco, fresco. Está fresco. Así que vamos a las noticias y volvemos. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas, yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, avanzando entonces los minutos en el programa, mientras vemos algunos entrenamientos, selecciones que se preparan. Es el reconocimiento del campo de juego de Alemania. Ajá. Previo al partido de mañana, la primera semifinal contra Brasil. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Sí. Muy bien, AISA advirtió que podría haber escasez en el suministro por una bajante extraordinaria en el Río de la Plata. Es tremendo si usted se arrima a la Costa Negra y mira cómo el río se ha ido prácticamente. Se retiró. Está todo en Uruguay el río. Se ha retirado, pero metros y metros, metros de la costa, porque el viento oeste lo fue empujando. Es increíble cómo sopla el viento y el agua se corre. Sí. Y uno diría, bueno, pues se podría correr solamente en la dirección donde está el viento, porque es tan grande el Río de la Plata. Pero no, se va todo junto. Es impresionante eso, ¿no? La naturaleza es una cosa. ¿Quedó playita? Y quedó playita, y pero metros y metros para adelante. Se puede hacer un partidito. Siempre hubo bajantes en el Río de la Plata. Sí. Que hacen que la navegación cerca de la costa sea prácticamente imposible. Entonces todo el mundo termina navegando cerca del Canal Mitre, por ejemplo. Te voy a explicar. Explique. El Canal Mitre es el canal por donde pasan los transatlánticos. Y hay un canal hecho allí por donde se va Buquebus hacia Colonia, en la zona de Córdoba y Corrientes, por ejemplo. Córdoba y Paseo Colón. Sí. Bien, eso usted tira una flecha hacia el este y se encuentra directamente con el Río de la Plata. Le pega un buque. Y tal cual. De ahí salen todos los ferries que van, por ejemplo, hacia el Uruguay. Ahí está calado. Calado quiere decir que van unas máquinas, sacan, chupan del fondo y van dejando un hueco grande para que los barcos grandes. Porque la quilla de esos barcos es muy grande y si no se. ¿Cómo se llama? en Calla. Sí, que tiene otro nombre también, pero bueno, no importa. Bueno, se queda ahí. Yo salgo peligro con la gente del club. Le mando un saludo a toda la gente del club. No, de hecho hice el curso para timonel, campana, no se quede de la risa. Yo tengo mi carnet en este momento, lo voy a mostrar. El señor... Soy timonel yate motor. Yate motor, maneja yate motor, ¿te das cuenta que estamos hablando de acá? No, de... esto no es pavada. Esto no es pavada, pero mostrar. Porque el hombre es un hombre del deporte, entonces claro, anda en la acuática, anda en todo la tierra, deporte. Todo terreno, ¿verdad? En este momento te voy a mostrar a campana, porque yo después creo que no me creen. Pregunta acá a campana. Mirá. ¿Sale remar o no? Yo no remo, ¿eh? No, porque hay que hacer ejercicio físico. Yo allá saqué la cámara acá, muéstrelo acá a la cámara, por favor, que ya le vamos a mostrar cómo usted es un hombre del deporte. Ahí va. Esto para que la gente vea que no miento, ¿no? A veces. Después lo posteo. Muy bien, decíamos entonces que eso está calado. Y también, la parte donde está el canal Mitre, si usted se para en la costanera, va a ver unas lucecitas verdes y unas lucecitas rojas. Ajá. Eso es cada una de las márgenes del canal, que van lejos de la costa. Claro. El agua se ha ido como hasta por allá. Ese canal tiene como 15 metros de profundidad, pero si no lo hubiesen calado, esos barcotes gigantescos que nosotros vemos que pasan y pasan y se van después para el Paraná y van subiendo y terminan, por ejemplo, en Rosario, y después pueden los llegar areneros, hasta Paraguay, ¿no? No podrían pasar por ahí, no podrían si pasar. No fuese por ese calado. Bueno, la cuestión es que hay unas sacadoras de agua, por decirlo así, no técnicamente, sino prácticamente. Claramente. Succionan el agua de Río de la Plata, van a obras sanitarias o AISA, lo que era obras sanitarias, ahora es AISA, limpian ahí todo y mandan por las cañerías. Agua limpia. Y cristalina. Tanto se fue el río, tanto se fue, que esas bombas ya están chupando barro directamente. Entonces pararon la recolección. Dijeron, por favor, cuiden el agua. Así que es por eso los barrios que más sufrieron, Villa Devoto, Caballito y Palermo. La faltante de agua. Dicen que se va a normalizar, pero no es inmediato. Después vuelve el agua, pero para volver a reactivar la succión y a la limpieza del agua y toda la cuestión, chupas, claro. Lleva un tiempo y hay que hacer unos trabajos técnicos. Dijo el vocero. A bañarse, como decía Chávez, en tres minutos, decía Chávez. ¿Tres minutos había que bañarse? Un minuto para mojarse, uno para enjabonarse, decía así, y uno para enjuagarse, listo. Y listo, no hace falta lo dijo más. En un discurso, sí. Mirá. Tres minutos. Qué sensatez, a esta altura estamos lamentando la falta de agua. Muy bien, tensión por el desalojo en Villaluro y esta es la noticia que yo le comentaba antes. ¿Qué pasa? A ver. Numerosas organizaciones sociales y políticas permanecían esta mañana en inmediaciones. Esta mañana hablaron los chicos con el pie izquierdo, con una de las vecinas, del predio denominado Bajo Autopista. Bajo Autopista, digamos, debajo de la autopista que nosotros todos conocemos, que atraviesa acá la capital federal, del lado sur. Hay predios, algunos predios fueron ocupados para vivir de alguna manera bajo techo. Las semanas pasadas hablábamos de dónde ponemos los camiones de basura, porque había un proyecto para poner camiones de basura en la reserva ecológica. Inmediatamente levantan las banderitas, claro. Un montón de ambientalistas, ecologistas y partidos. El nombre te lo dice, ¿no? Es una reserva ecológica. Claro. ¿Está? Querían hacer 2 hectáreas de estacionamiento para camiones de basura porque no tenían dónde ponerlo. Y pasaría a llamarse reserva no ecológica. Claramente. Gana la pulseada entonces la sensatez y no se ocupa ese predio con los camiones y se saca del proyecto de ley que tenían la opción de poner esos camiones. En ese mismo acto, uno de los legisladores del PRO dice, bueno, estamos buscando dónde ponerlo y, bueno, estamos viendo, quizás puede ser en algún lugar por Villa Lugano o podría ser bajo autopista. Queda ahí, flotando en el aire. Hoy nos enteramos que están queriendo sacar un montón de gente de Bajo Autopista, el barrio que está allí. Y, aparentemente, van a desalojar, o iban a desalojar, la policía, porque era un peligro que la gente esté ahí, cartoneros, gente que acopia cartones ahí, trabaja, vive. Era un peligro porque antes había una estación de servicio y abajo hay unos tanques. Yo le cuento, si esto fuese de, qué sé yo, hace 15 días, y yo le creo lo de los gases peligrosos, y yo creo que primero en realidad tendría que mandar a alguien del gobierno, ver qué hacemos, dónde nos reubicamos, si podemos trabajar en otro lado, si podemos sacar eso sin que peligre la vida de nadie. Pero si hace 7 años que hay gente ahí es como medio raro. Sí. Si ahora justo los gases... Bueno, gente del Proyecto 7, gente que también viene acá a hacer el programa La Voz de la Calle, que me recordás el día y horario, el lunes, hoy mismo, del 9 a 19. De 21 a 22.30. Correcto, ahí está, mejor dicho. Mm. Hoy probablemente estén abordando estas temáticas, claramente. Así que si quieren con profundidad, se quedan en el aire de Radio Sur hasta la noche, que hay continuado, señores. Bien. Y bueno, esta cosa yo le digo, se lo dejo así. No quisiera pensar que tiene relación una cosa con la otra. El repentino desalojo de un predio después de la negativa para poner unos camiones en la reserva ecológica. No sé. Es que algo huele mal. Me queda la duda. Buah. Espero que no tenga nada que ver. 17 y 20 minutos. Esta mañana en la General Paz, trabajadores de TATSA y Enfer cortaron la General Paz. A la altura de Migueletes, ¿no? A la altura de Migueletes. Inmediatamente llegó la gendarmería, gente con escudos, todo, y se la dieron, de un lado y del otro. Y entonces fue Bernie ahí diciendo, la General Paz no se corta. La verdad que es una problemática muy complicada, porque si usted me pregunta, yo soy una persona, estoy perdiendo el trabajo y me están vaciando la empresa, como es lo que está pasando, y están no me están dando respuesta y no me pagan el sueldo y no se sabe qué es lo que va a pasar con mi fuente de trabajo, y yo salgo, ¿no? A que me den bola. No me da bola el Ministerio de Trabajo, no me da bola la empresa, y en un momento digo, bueno, ya está, qué sé yo. La decisión que tomaron estos trabajadores fue cortar la General Paz. Punto álgido, porque muchísima gente va para un lado y para el otro, y entonces se arma la batahola. Sin embargo, nadie fue a buscar a la gente del Ministerio de Trabajo que hizo caso omiso a los reclamos de los empleados, digamos. Fueron directamente a pegar y sacar a la gente del lugar, y pedreada va, pedreada viene, respondieron con bala de goma. Bueno, pero ¿quién dio la orden de desalojarlos de la General Paz? Bernie. Sergio Bernie es la cabeza, digamos, pero la justicia la que es la justicia la que determina, okay, digamos, quién lo saca. Seguramente algún fiscal interviniente. Yo cuando vine para acá pasé por ahí por General Paz y estaba todavía la policía parapetada sobre la colectora, claro. Muchos camiones de la policía y muchos efectivos con los escudos correspondientes y sus cascos anti-motín, sería así, seguían parapetados ahí. No sé si tenían la orden de quedarse durante toda la jornada o era porque había algún intento de restablecer el corte. Bueno, más tarde, después de la mañana, cerca de las 10, había un trabajador preso, entonces volvieron los trabajadores, compañeros de esta persona que habían apresado, a pedir la liberación y otra vez a las pedradas, así que estuvo complicada la mañana por ahí y se la dieron. Y bueno, nada, la situación es esa. Vilma Ripoll estuvo dando vueltas por ahí y comentó que hubo una represión feroz, balas de goma, gases lacrimógenos, un montón de heridos, y bueno, reclamaba entonces, primero, alguna respuesta de la empresa, segundo, la pericia policial para hacer que hizo esta mañana en vez de andar a los tiros y quedar para todo el mundo. Bueno, en fin, ahí está la situación de los trabajadores, 17 y 23 minutos. La última noticia es que mañana paro de bancos, aunque dictarían la conciliación obligatoria desde el Ministerio de Trabajo para que no fuercen un paro. En reclamo de la suba del mínimo no imponible y la reincorporación de trabajadores de Tucumán, que viene dando vueltas hace mucho tiempo. Hace bastante ya, sí. Y bueno, mañana no habría bancos, sin embargo, dicen que sí se podrá retirar dinero de los cajeros. ¿Está bien? Bueno. Así que ahí está. Una de cal, una de arena, una de arena. Una de arena, una de arena y así. 17 y 24 minutos. Vamos a separar este momento, Morinelli. Vamos a abordar algo que tenga que ver con el deporte y el adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Dale. ¿Está bien? Buenas tardes, yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los murciélagos siempre giran a la izquierda cuando salen de una cueva? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien. Semifinales, señor Marinelli. Sí, señor. Y bueno, el encanto, la emoción, el del miedo. Pueblo, todo, ¿no? Sí. Alrededor de una fiesta deportiva momento. Como esta. Qué lindo momento, se vivió el sábado, después de una jornada también fría y lluviosa, por lo menos acá en Capital. Ajá. Y un equipo que creo que fue de menor a mayor, sí, quizás en su rendimiento, uh-huh. El argentino, por supuesto, sí. Y que hizo, para mí, un buen partido ante Bélgica. Yo reitero lo que dije siempre, para mí Bélgica era uno de los mejores seleccionados en cuanto a nombres en el Mundial. Lo había visto jugar poco, pero en cuanto a nombres, de hecho yo te lo anuncié en esa charla que tuvimos telefónica al aire. Sí. Que era una de los de las revelaciones, quizás que no tanto revelación por el peso de sus nombres, pero yo me lo imaginaba a Bélgica en estas instancias, y creo que el gran mérito de Argentina fue minimizar el potencial belga, porque los jugadores que tienen mitad de cancha, tanto Fellaini, que jugó más bien de punta acompañando un poco al 9, a Origi, y la destreza y la habilidad de Hazard o de Bruyne. Un equipo con muy buenos jugadores que Argentina supo controlar muy bien. Uh-huh. Y de hecho, otro punto a favor de la selección fue cómo se pudo reemplazar rápidamente la salida de Di María con un muy buen Enzo Pérez en cancha. Ajá. Un Enzo Pérez que entró bien. Sí, sí. Se acopló enseguida al partido sin ningún tipo de problema, en una posición que Di María generalmente es el que menos falta de todos, ¿sí? Junto con Messi, quizás Mascherano, es el que está casi siempre. Entonces es raro ver a alguien jugando de Di María que no sea Di María, y obviamente no juega como Di María. Claro. No tiene ni la explosión, ni el vértigo, ni esa gambeta endemoniada. Ni pero, corre tanto como Di claro, María, pero da una mano... La... dando vueltas, pero... Claro, pero que quizás para el momento del partido, para un 1-0 y 10 minutos faltando para que termine el primer tiempo, la entrada de Enzo Pérez le dio un poco más de equilibrio a la Argentina en la mitad de la cancha, acompañando un poco más a Vilia y a Mascherano, con más recuperación de la que tiene Di María. Uh-huh. Y me parece que terminó siendo, redondeando un buen papel, lo mismo que Basanta, que entraba por el suspendido rojo. Uh-huh. Basanta lo mismo, cumplió bien, buen trabajo de Michelis, buen trabajo de Garay, muy buen trabajo de Mascherano. Creo que en definitiva Argentina redondeó un buen partido. Quizás no se ve o no se aprecia tanto desde el resultado, porque fue un 1-0, pero en definitiva esto es un mundial y acá hay que ganar como sea. Seguro. Los partidos para jugar bien eran los de la primera ronda. Esos son los que vos tenés que decir, bueno, tenés un poquito de tiempo para probar mejorar una cosa. Ya no hay más tiempo, ahora es mata o mata. Bueno, el miedo cuando se va de María es que... Di María. Es qué va a hacer... por favor, que no se equivoque el que venga. ¿No? Claro, y sí. Porque a Di María de última se le permite algún... Es otra clase de jugador. Algún problemita que pueda tener, alguna que se le pueda pasar, uno lo putea, pero ya está como tranquilo, acostumbrado. Ese es el jugador titular, ahí está bien uh-huh. parado, es el mejor que hay para eso. Y empieza alguien, o entra alguien, que uno no lo tiene de ver, ni siquiera en los campeonatos locales, digamos. Uno tiene que ver el partido claro, de afuera. Para... Juega en Portugal y no es la liga más popular, digamos, en cuanto a nombres. Claro. La da un canal de cable, la liga portuguesa, dan creo que 2-3 partidos por fin de semana, no más que eso. Pero, sin embargo, es un jugador que... De haber hecho una gran campaña con Estudiantes, se fue rápidamente a Europa y medio que se lo perdió. Claro. No lo seguimos por ahí tan de cerca como por los jugadores que juegan en España y en Italia, ¿no? Que son las ligas más consumidas acá. Pero bueno, la verdad que cumplió bárbaro. Se logró ganar. Y sí, pero escúchame, bien. Entrar en un cuarto de final sin haber jugado en todo el Mundial, de repente. No, se bancó, se paró ahí, y De Micheli, primer partido... De Michelis también creo que cumplió, dentro de todo estuvo bastante firme en la marca, entre los dos centrales hizo un buen trabajo, creo uh-huh. que se complementaron bien. De Michelis entró sobre el final en la convocatoria de Argentina Cuando el cuerpo técnico fue en enero a Manchester a hablar con Zabaleta, con Agüero. Bueno, está, en ese mismo equipo jugaba De Michelis, y De Michelis ni lo saludaron, básicamente. Uh-huh. ¿Este quién es? Ah, cierto, ¿no? Ahora resulta que entró por la ventana porque algo debe haber visto Sabela antes de armar la lista. De que ese la era cuenta un punto, bancaria, dice. O la mujer. Ah. Porque ese era un punto débil en el quizás en la selección, y terminó optando por un jugador de experiencia por sobre, por ejemplo, Otamendi. Sí, que también estuvo en la lista de 30. Claro. Pero bueno, el que quedó fue De Michelis, es el más experimentado de los defensores. El otro día cumplió. Holanda es otra cosa, se puede ganar o no, pero realmente Holanda a mí no me asusta desde el funcionamiento. No uh-huh. es el Holanda de hace 4 años. El Holanda de hace 4 años para mí era mucho más equipo que este. Se repiten muchos nombres, pero el funcionamiento del equipo era otro. Este Holanda es más bien un oportunista. Uh-huh. Es un equipo oportunista. En cuanto puede explotar Robben 5 o 6 metros que le dejes, chau. Yo me imagino me imagino ahí dando vueltas un técnico bastante pilardero, como bilardeano, ¿no? Como que ve la oportunidad y mete y una cosa. Bueno, aguantaron los costarricenses el otro día. Uh-huh. Aguantaron bastante bien con el arquero, ¿no? Y ellos querían ir a penales porque tenían un semigoico ahí, ¿no? Sí, bueno. Y cuando se encuentran, dice, bueno, vamos a penales, así vamos a penales, pum, te cambio el arquero. Te cambio el arquero, anda a buscarlo. Yo te digo, yo soy un tipo que va a patear y me cambian el arquero a 5 minutos de hacer los penales y yo digo, pará. Este no era el que estaba en el partido. Me ponen a un chabón que no jugó en todo el partido para que ataje penales. ¿Y de cómo le salió? Algo tiene. Bueno, algo, le salió bien. Ya, y la manganeta, la manganeta psicológica ya te la siembra. Ya y después que era un bocón. Eso no es de la vieja naranja mecánica. No, olvídate de eso, Holanda. Caballeresco, nada. Eso no. Es bilardista, digamos. Eso Holanda. Vamos a hacer todo lo posible, bidón, sí. ¿Cómo se llama? Chinche. Sí, o, sí. La uña, aguja, la uña del toro gallego, todo, la uña del dedo zancadilla, del chiquito. Zancadilla, lo que sea para ganar. Esa sí, es la sensación pero, que tengo. Pero Holanda es otro equipo. Y creo que el técnico ve que tiene debilidades y trata de potenciar lo mejor que tiene el equipo. Muy bien. Y hace eso. Ese es nuestro rival. Ese es nuestro rival. No es ningún cuco, pero yo creo que Argentina, desde acá, digamos, desde que empezó el Mundial hasta acá, va a depender siempre de Argentina y de sus mejores jugadores, que son los que rompen el molde. El otro día Higuaín agarra una pelota bollando en el área y la manda adentro. Un pase que no era para él y la arrepentización para definir de primera como viene sin darle posibilidad al arquero para que se afirme. ¿Quieres revivir ese momento histórico de la Argentina? ¿Con relatos de quién? ¿Radio Sur? No, me muero. Radio Sur ya realizó 2. Este es otro. Ah, es bueno, otro. Bueno, el Radio Sur viene haciendo las emisiones en vivo de los partidos de Argentina. Nos tocó la semana pasada, el comentarista Campana, uno de los mejores, ¿no? Ahí está Lespañuco, que fue el último partido. Escuchemos. Tiene Micho, levanta la cabeza, juega corto para el Pipita Higuaín, muy tirado hacia atrás ahora para buscar la pelota. Pelotazo largo, pero no prospera porque sale ahora desde el fondo Van Buyten. Qué nombrecito este muchacho. Recupera Argentina con el que la tiene es... ¿Quién es este? Messi. Leo Messi, por favor. Ah, Messi era. Messi para... Un petillo. Di María quiere tocar hacia Pipita Higuaín. ¡Gol! Aislito del alma. Reviviendo. Lo gritó con todo. El zapatazo. ¡Argentino! El Pipita Higuaín. Se sacó la mufa. Un derechazo. El grito del alma. Es el segundo que se saca la mufa, ¿no? Sí. Nada pudo hacer el Pipita. Con toda la bronca acumulada. Grito atravesado en la garganta como Di María en el partido anterior. La le agarró. Puso poesía este, ¿eh? Sí. Del área, con toda la bronca. Furibundo derechazo para que Argentina le gane a Bélgica 1-0. Argentina, que grita en la garganta del Pipita. Acá tenés Bélgica. Acá tienen los Diablos Rojos. Argentina se pone arriba. Y ahora empieza otro partido. Correcto. Sí. Reviviendo ese momento del latigazo de Higuaín, acá. A mí me gustaría, a colación, ahora empieza otro partido. Me gustaría haber visto un poco más de un 0-0 para ver cómo se plantaba, porque realmente no se pudo ver demasiado de cuál era el esquema, cómo iba a jugar Argentina, cómo pretendía neutralizar a Bélgica. Ya con 1-0 el partido, como dijo perfectamente, cambia, es otro partido, pero quizás hubiese estado bueno ver más tiempo un 0-0 desde el arranque. De la primera parte a ver No, por lo menos para ver, ¿no? Para sacarme la duda, ¿no? Esto un 0-0 sin Di María. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? Me mete una bomba en Sopé. Somos independientes. Somos Messi independientes. No, independientes. Vamos a ver qué pasa. Alegría, 1. Sí. Miedo, 2. Nervios, 3. ¿Ansiedad? Ni te cuento. Así, en ese orden. Muy bien. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. La historia escrita. Las copias de 280 actas que registraron las reuniones que mantuvieron las juntas militares durante la última dictadura fueron entregadas hoy por el ministro de Defensa Agustín Rossi a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani. Se trata de actas que fueron halladas el 31 de octubre de 2013 por personal de limpieza en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea. La abuela de Plaza de Mayo reflexionó que tiene que haber más cosas guardadas y en ese sentido indicó, si hay documentación sobre los niños en el Vaticano, ¿cómo no va a haber acá? Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Huelga de balas. Agentes de bajo rango están realizando una suspensión de patrullajes para pedir mejoras salariales. El Comando General de la Policía gestionó este sábado un receso de la protesta que lleva 5 días, ya que se intentará abrir una mesa de diálogo con el presidente Evo Morales. El gobierno que advirtió que no negociará bajo presión, dijo que subir los sueldos supondría un gasto de 23 millones de dólares que recién podrían programarse para el presupuesto 2015. Paraguay. Cargando con su cruz. Más de 300 trabajadores paraguayos cortan el puente internacional Roque González en reclamo de la firma de un convenio con Argentina para lograr herramientas que posibiliten el paso de elementos y mercaderías por la aduana de manera legal y transparente. Además, buscan acabar con los malos tratos que reciben los paseros al momento de cruzar hacia el lado argentino. En tal sentido, piden renovar las actuales autoridades aduaneras porque constantemente denigran verbal y psicológicamente a los que intentan pasar. Chile. La nariz de Pinocho. El Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó hoy a Chile que derogue la ley de amnistía en el país para asegurarse de que ningún crimen de lesa humanidad quede impune y para que no haya espacio para la interpretación. Si bien esta ley no estaría teniendo efecto sobre muchos casos, se cuestiona su existencia, ya que Se puede dar el caso que un condenado por un crimen de lesa humanidad deba cumplir menos años que uno condenado por un homicidio simple. La citada ley fue impuesta por el general Augusto Pinochet con el objetivo de garantizar la impunidad a los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen entre 1973 y 1990. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Entre miles de voces, tu voz. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimos. Decimo. www.lavaca.org. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron hecha? 325 kilos, vamos, prontito que vale. 80, 79, 78 los 5, vamos. 25 por ella. ¿Qué vale? 25 por esta. Una oferta, señores, para. Vamos, vamos, que lo vale. ¿Hay 5? 68 tengo, le voy a arrancar, 6-8 se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Rock and roll en el nene para el momento del deporte. Sí, como siempre. Más mejor vendría. ¿Qué? La marcha fúnebre. No, no digas así. No digas así. Se nos fue la saeta. ¿Por qué no? Se nos fue la saeta. La saeta rubia. Saeta rubia. ¿Qué es saeta? No tengo la más perra idea. Flecha. ¿En serio? Saeta es flecha, es aguja. La saeta del reloj. Ya lo hablamos esto. No, bien. ¿En qué momento? En algún programa de radio seguro. Ah, bueno, pero ¿hace cuántos años? O en algún asado. También puede ser. Puede ser. Lamentablemente falleció hoy, a los 88 años, don Alfredo Di Stéfano, quien el viernes había cumplido años, esos 88 que te dije, uh-huh. Y el sábado lamentablemente tuvo un paro cardiorrespiratorio, el que se hizo falta 18 minutos para reanimarlo, según dicen las crónicas, y bueno, y hoy falleció en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la capital española. Mira, ya era madrileño. Y él vivió opción, sí, sí, sí. Y elección. Sí. Pero siempre él se manifestó muy nostálgico. Él creció en Barracas. Ajá. Acá cerquita, sí. Y siempre fue muy nostálgico de su país y de su gente. Y de los picados en la calle. Que tenía varios vecinos con los cuales jugaba, como cualquiera de nosotros cuando niños. Hoy en día es inviable. ¿Cuántas veces tenés que parar el picado porque viene un auto? No, olvídese. En es la capital imposible. Federal creo que quedan dos o tres barrios donde todavía se puede jugar un sí, poco de fútbol. No más de eso, no más de eso. Di Stéfano comenzó su carrera en River, hizo divisiones inferiores ahí, uh-huh. En donde jugó en dos etapas, y con un paso en el medio por Huracán. ¿Por acá? A tres cuadras de acá la nomás. Parque Patricio. Acá nomás, vino a jugar al Globo y hizo 10 goles en el Globo. Epa. Estaba préstamo de River, después volvió a River, uh-huh. Y obtuvo el título del 45, en ese torneo jugó un solo partido, era muy purrete todavía, y el del 47. Y luego de ese año hubo una huelga en el fútbol argentino, una huelga de profesionales, muy conocida porque muchos de ellos se fueron a jugar a Colombia, como por ejemplo lo hizo Di Stéfano junto con Pedernera. ¿Fuga de botines? Fuga de botines, sí. Una huelga y los equipos empezaron a perder a sus figuras e iban a buscar guita o a que les paguen por jugar al fútbol a otros países. Ese fue el caso de Millonarios en Colombia. El club Millonarios se llevó varios de acá, y entre ellos Pedernera y Di Stéfano, que en ese momento formaban parte de la delantera de River. ¿Se sabe por qué la huelga? Sí, se debe saber, pero no lo sé yo ahora. Ah, bueno. Pero sí, te lo busco. Bueno, perfecto. ¿Eh? ¿Entonces? Y entonces se fue a jugar... Porque no pagaban, no, claramente, sí, pero... Seguramente. Sí, buscarían un salario, ¿no?, mayor. Sí, no sé, yo me acuerdo que una vez lo habíamos hablado en un programa de radio. ¿Te das cuenta? Pero, ¿todo? Bueno, la memoria va y viene, sí. Y a veces no viene. Sí, disculpe, ¿usted qué? ¿Quién es usted? ¿Qué hacemos acá? Yo soy el que habla de deporte. Ah, ya está, ahora recordé todo. En ese club, en Millonarios, salió dos veces campeón. Ajá. Y además, obviamente, el goleador. Y de ahí se fue al Real Madrid, ¿sí? Bien. Donde se convirtió en la institución que se convirtió en ese club, ¿no? Presidente honorario hace muchísimos años, y seguramente la estrella más grande del equipo madridista en toda su historia. Hay un antes y un después de Di Stéfano en el Real Madrid. Hoy en día uno habla del Real Madrid, ese es el club más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo. En ese momento le costaba, hacía 17 años que no tenía un título Real Madrid. Ajá. Bueno. Con Di Stéfano empezó a cambiar un poco la racha. Llegó la victoria. 11 temporadas jugó en el Real, 15 títulos en 11 temporadas. Epa. 5 Copas de Europa. 11 temporadas son 11 años, porque sí, era un partido, o sea, un campeonato, sí, sí, entero, sí, por año. Sí, se toma temporada cuando empieza, desde que empieza hasta que termina un campeonato, pero en ese momento era igual. Nosotros tenemos 2 temporadas por año, las acá, ligas, por ejemplo. En realidad es una sola, y yo te voy a explicar por qué. Acá la dividen en dos por un tema de que los equipos chicos, y qué sé yo, que eso se está por terminar con este nuevo torneo de 30 equipos. Una cosa de lo que hace así con la cabeza. Duele un tanto. No, un montoncito. No, duele un montón. Pero la temporada es una, que es la temporada que se cuenta de junio a junio, sería, o de julio a julio. Uh-huh. Es la temporada que coincide con el calendario europeo. Acá nosotros estamos adaptados al calendario europeo por como el tema todo en la vida. Por el tema de las transferencias y la todo. La Navidad eso. En cualquier lado del momento, sí. Por eso, no le haga hablar, por eso nosotros en Navidad tenemos renos, esquíes y todas esas cosas, sí, ¿no? Claro. Bueno, decía, cinco copas de ligas de campeones. En ese momento no era Liga de Campeones, era Copa de Campeones. Después se empezó a llamar Liga de Campeones. Y su etapa en España la cerró en el Español de Barcelona, donde jugó esas últimas 2 temporadas como profesional. La trayectoria que tuvo fue, digamos, de tamaña magnitud que la FIFA lo consideró uno de los 5 mejores jugadores del siglo XX, junto con Maradona, Pelé, Cruyff y Beckenbauer. Ajá, ese es el quinteto. El quinteto de los mejores del mundo jamás de la historia. Sí, señor, del siglo XX, porque la FIFA, como piensa seguir haciendo dinero de acá a la eternidad, sí, en el siglo XXI habrá otros 5, que calculo que estará Messi y Cristiano. Claro. Ya calculo que los 2 tendrán su lugarcito ahí. Faltan 3. ¿A quién ponemos, pero no? Tenemos unos cuantos años. ¿A quién ponemos? Y ¿a Cerrizuela? No, en el siglo XX. No, nos quedan 85. El Colorado McAllister... Yo le voy tirando si quiere, ¿eh? Tengo nombres a rolete de eso. Saturno, yo creo que la invención de la bici. ¿Qué jugador? Lucas Mancinelli, dice acá un hincha de Atlanta. La bicicleta que inventó Saturno, no la inventó Saturno, la bicicleta. Sí. ¿La inventó él? Obviamente. Dirigido por los extraterrestres. El 3 dedos del Chelo Delgado. Qué bomba. Mencho Medina Bello. Y su remate a San Martín Alta. Sí, ¿eh? También, pero también su remate a la cabeza del arquero. Directo. Que le apuntaba a la cabeza el Mencho. Bueno, entonces, este señor, uno de los 5 mejores jugadores del siglo de la historia del siglo XX, en realidad. Y con la selección jugó el Sudamericano de 1947, que es un torneo previo a la Copa América. Se toma como una especie de Copa América, mucho más chica. Ajá. Pero era el torneo por excelencia de este lado del mundo, en ese momento del fútbol. Ese Sudamericano se jugó en Guayaquil. Y Argentina obviamente salió campeón de la mano de él, fue clave, hizo muchos goles. Y después jugó para la selección de España. En ese momento la FIFA no tenía esta prohibición que tiene ahora, de que si jugás un partido para una selección no podés jugar ya. Ah, no solo jugaba en cualquier lugar Monti, de la cancha, sino que jugaba en cualquier cancha. En cualquier, sí, él no cualquier. Tenía ningún tipo de problema. En ese momento, no sé si se acuerda, cuando hablábamos de Rico, sí, el señor Rico, sí, el paraguayo del señor Rico, goleador, sí, histórico del fútbol argentino, también fue tentado por la selección argentina. Hubiese sido un caso similar, ya había jugado para la selección de Paraguay. Él dijo que prefería jugar para Paraguay. Pero se ve que las raíces que echó don Alfredo en Madrid también lo arrastraron un poquito para jugar con la selección de España. Uh-huh. Lo que no pudo es jugar una Copa del Mundo. Nunca pudo jugar ni siquiera un minuto, porque estaba en ese plantel español para la Copa del 62 en Chile, pero una lesión en el anteúltimo entrenamiento lo dejó afuera del Mundial. Una lástima. Una Copa del Mundo que no haya visto a Di Stéfano. Una pena. O sea que uno de los cinco mejores jugadores del siglo XX no jugó Copa del Mundo. Copa del Mundo. De hecho, es el de los cinco es el único. Bueno, no lo hizo. Un aliciente para Neymar. ¿No? Pero Neymar jugó ya. Bueno, se le terminó. Pobre Neymar. Tengo un video de los hinchas argentinos con una columna de plástico, ¿lo viste? Sí, está dando vuelta es la por columna las redes de sociales. Es tremendo. Hoy además bueno, además de jugador, ¿no? Fue entrenador. Ajá. Y dirigió a Argentina, dirigió a España, en Argentina y en España. Uh-huh. Y consiguió 6 títulos, una Copa con Boca, una Copa Nacional y el Torneo Nacional con Boca, el Torneo Nacional con River, otros 2 torneos, una Copa del Rey y una Liga con el Valencia de España, y otro con el Real Madrid, una Copa del Rey también con el Real Madrid. Una cosa fue de loco. El único entrenador en haber salido campeón en River y en Boca. Mira, el único. Sí, no, claro, no hay otro en la historia que haya, primero, que haya dirigido los dos. Que haya dirigido los dos. Está el Bambino. Tiene razón. ¿Quién más? Bueno, voy a hacer memoria, alguno más debe haber. Pero el único que haya salido campeón con los dos fue Don Alfredo. Y hoy la página del Real Madrid, con la noticia y todo, hizo una especie de homenaje. Y los párrafos más salientes de lo que decía esa página, dice, por ejemplo, fueron 11 años repletos de títulos que hicieron de los blancos un equipo ganador. Su llegada supuso el despegue hasta convertirse en el mejor club del mundo. Durante su etapa, el Real Madrid sumó 5 Copas de Europa, una Intercontinental, 2 Copas Latinas, 8 Ligas, una Copa de España y una pequeña Copa del Mundo. ¿Sí? Destacó el comunicado que uh-huh. Había sido algún torneo menor, seguramente. Dice también la página de Real Madrid: el éxito de Di Stéfano permitió a Santiago Bernabéu, que en ese momento era el presidente de Real Madrid, hoy es el nombre del estadio, ¿no? Ajá. La adquisición año tras año de varios astros del fútbol internacional. Los jugadores madridistas no solo triunfaban en el campo de juego, sino que trascendieron el aspecto deportivo para convertirse en ídolos de masas. La delantera formada por Copa, Real, Di Stéfano, Puskás y Gento fue una de las mejores de la historia del fútbol. Remarcó esta página. Cinco delanteros, en ese momento se jugaba con 5. Como sí. La época de Pelé. Puskás, de lo mejor, ¿eh? Uh-huh. Grosso total. Bueno, Di Stéfano, una de las frases, después vamos a repasar algunas de las frases, pero una que decía Di Stéfano sobre Puskás era que Puskás manejaba mejor la pelota con su pie izquierdo que él con la mano. Ah, muy bien, sí. Buena frase. Buena frase de la saeta. Sí, señor. Se convirtió en el primer Balón de Oro que jugó para el Real Madrid. Uh-huh. Lo consiguió en el 57, el galardón, y lo repitió en el 59, que era un premio para el mejor futbolista del equipo hegemónico en Europa. En ese momento se entregaba así. France Football, que es quien entrega el premio, le volvió a rendir tributo en el 89 con la entrega del único Super Balón de Oro entregado en la historia. Uh-huh. Único Super Balón de Oro. O sea que inventaron el premio para él, prácticamente. Para ese premio, el Super Balón de Oro se lo inventaron para qué él. Qué lástima, ¿no hay filmaciones, cosas para ver? Sí, ¿hay? Sí, hay. ¿Hay? Hay, sí, sí. ¿Se no, ve no están... más o menos? ¿O hay algunas que se ven bastante bien. Cámara no... rápida, Chaplin. No tanto. No, se ven bastante bien. En blanco y negro, por supuesto. Hay muchas tomas de atrás del arco. Ajá. Se ven goles de atrás del arco. Uh-huh. Y las tomas son en general bastante cortas. El plano, digamos, es corto. Sí, sí. Entonces por ahí no se puede apreciar. ¿De dónde venía la velocidad? Claro. Si bajaba una pelota de 40 metros. Porque por ahí de repente él da un pase al costado y vos no ves que hay un jugador al costado. La cámara se mueve rapidísimo y encuentra un jugador que recibe el balón. Se tomaba, por ahí se filmaba así, pero hay registro de él. Hoy me enteré, por ejemplo, que no hay registro de ningún gol de Arsenio Erico. Ajá. No hay registro fílmico de ni un solo gol de Erico. Mirá vos. Eso lo decían hoy en un programa deportivo y me llamó mucho la atención, una lástima. Atrás han quedado esas épocas en donde nada se registraba. Ahora estamos en la sobre-super-registración. Seguro. Bueno, ¿por qué Di Stéfano fue o causó una revolución o la revolución que causó en Europa cuando fue a jugar allá? Porque se lo determinó un todocampista. Ajá. Cruyff, por ejemplo, él dice que el ídolo de toda su vida fue Di Stéfano, sí. Johan Cruyff. Sí. Y uno lo ve jugar a Cruyff y ve los videos de Di Stéfano Y hay muchas cosas parecidas de Cruyff. Yendo a buscar la pelota al arquero, a su propio arquero, iba hasta el área, un jugador que jugaba de mitad de cancha hacia arriba, o quizás era goleador. Ey, bueno, lo que pasa es que en esa época los huevos tenían proteína. Bueno, parece. Pero bueno, él arrancaba desde ahí. Arrancaba desde ahí la jugada, a él le gustaba desde ahí. Le gustaba tener todo el tiempo la pelota y hacer rotar al equipo y a los jugadores alrededor del juego que él proponía. Por eso se lo llamó un todocampista y alguien que revolucionó realmente la forma de jugar al fútbol, o por lo menos en Europa vieron algo distinto, que no habían visto nunca. Uh-huh. 308 goles en 396 partidos en el Real Madrid. Fue Pichichi, que es el goleador de la Liga Española, en 5 oportunidades. La única vez que un jugador del Real Madrid logró... El premio se llama Pichichi, ¿no? Pichichi, no, no es que Pichichi es el goleador de la Liga Europea, no, digamos. No, se llama Pichichi. Pichichi, ¿no? Claro, le dan el premio Pichichi al goleador. También ahí está el premio Zamora, que es al arquero menos vencido en la temporada. Muy bien. España. Bueno, en 1963, en Caracas, lo secuestran. Sí. Cuando regresaba una gira con el Real Madrid, lo hizo un grupo guerrillero que se llamó Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional. Era venezolano, sí el grupo guerrillero. Cuando volvió a España, Di Stéfano aseguró que nunca se sintió en peligro y hasta bromeó con lo que pasó. Y dijo, no puedo quejarme, creo que es la más grande publicidad que se me ha hecho en mis 20 años de futbolista. Y encima, comí como un rey. 17:55. Eso fue lo que dijo. Hoy se despidió. Lo mismo dijo Fangio, se ve que lo de... Se ve que lo trataban bien, sí. Sí, Fangio había dicho algo parecido. El grupo guerrillero tenían un 5 estrellas. Algo tendrían. Lo, sí, buena onda, gente buena onda. No, sí. Jugamos ludo, dice el maestro. Che, 17:56, faltan 4 minutos. Sí. Hay un tema por ahí dando vuelta, pero ciérreme con las grandes frases, porque ya llegan los chicos de En Calle Viva. Y bueno, de acá hasta las 10:30 de la noche, 11, tenemos programación, una Dale. Cosa atrás de la otra. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Esa es de él. Esa es muy bien. Muy buena. Bien. Un 0-0 es como un domingo sin sol. Ajá. Esa es otra de él. Claro, triste. Sí. No te pido que atajes las que vayan adentro, pero por lo menos no te metas las que vayan afuera, le dijo al arquero del Valencia. O sea, ponete las manos. Cuando era técnico del Valencia, sí. Me retiré a los 40 porque mis hijas un día me miraron y me dijeron, papá, pelado y con pantalón corto, no va. No va. Así sí, que... Una cuestión de moda, por eso. Sí, una cuestión de moda. Y una de las mejores, espera que ahora la encuentro. Ah, bueno, cortita y al pie. Cortita y al pie. Cortita y al Esa pie es una frase de él. Tocá la cortita y al pie, maestro. Cortita y al pie. Bueno, y lo que estamos escuchando era uno de sus tangos favoritos. Era fanático de Gardel. Ajá. Fanático de Gardel. Y él, como muchos otros, decía que cada día cantaba mejor. Estaba convencidísimo. Ahí está dando vueltas. Hugo de Carril es este. Que es un tango que... ¿Cómo se llama el tango, Campana? Que... Alfredo Di Stéfano, eso, sí. Ahí está. Alfredo Di Stéfano y su tango. Le gustaba mucho este tango, así que para don Alfredo... Escarbamos en la librería musical de la radio y encontramos este tango que estaría dedicado a él, claramente. Que en paz descanse uno de los más grandes futbolistas de la historia. Así lo recuerda Demián Morinelli en Todos los Días un Poco, aquí en Radio Sur, FM 88.3. Quédense escuchando, nosotros nos vamos con este tango. Y mañana, política... Ahí está escuchando, mira qué linda voz, Qué Carril. Decía entonces, mañana día política. Julia Tito está ausente con aviso, así que probablemente o esté acompañado o simplemente yo lleve adelante esta emisión radial diaria de 17 a 18 por Radio Sur. Hasta mañana. Ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño